El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, último programa dedicado al repaso de la mejor música internacional, comprendiendo los meses de octubre a diciembre. Un programa donde la música supera las palabras, ya que toda la información extra la podés encontrar en la web. Y si algún tema te gustó y querés volver a escucharlo, a partir de este jueves el programa lo encontrarás en www.orejasaluniverso.com, donde ya están publicados los programas de enero a septiembre. En el programa anterior nos quedaron algunos temas del mes de septiembre, por lo que comenzamos con un lanzamiento del día 13, y se trata de la banda Cursive de Omaha, Nebraska, mezcla de emo y post-hardcore con 8 álbumes en su haber, el último llamado Devourer, y del cual vamos a escuchar el tema Consumers, Consumidores. Casablancas de The Strokes, aparte tiene otra banda llamada The Voids, que según él es una evolución de la misma misión que tiene con The Strokes, una música más experimental, y grabó 3 discos, el último este 21 de septiembre, y el álbum se llama Like All Before You, como todo antes que tú, y el tema que vamos a escuchar es Square Wave, Onda Cuadrada, del 21 de septiembre. Thank you. Proceden de Richmond, Virginia, mezcla de americana, indie rock y hasta música celta, y se llaman Carbon Leaf, es decir, hoja de carbono, vigentes desde el año 1992. Este 27 de diciembre sacaron su décimo álbum, Time is the Playground, el tiempo es el patio de recreo, y lo que ya suena es el primer tema del disco que lleva por nombre el título del mismo. Run through the fields, another holiday. Burning in the lungs, but your mind escapes. One for the ages, straight into the fire. Through the ashes of waiting, you're outpacing desire. Shadows con The Telescopes, Los Telescopios, damos fin a la presentación de los discos que llamaron la atención del Dr. Orejas durante el mes de septiembre. The Telescopes proceden de Inglaterra y se armaron en 1987, y este 27 de septiembre sacan su álbum número 18, una larga carrera que culmina con el álbum Hollow Moon, y el tema elegido es Lonesome Heart, Corazón Solitario. Bienvenidos a octubre, uno de los meses fuertes en lanzamientos de artistas consagrados. Es el caso de Van Morrison con su álbum número 46. Y sí, escucharon bien, 46. Nuestro amigo nacido en Belfast saca un álbum llamado New Arrangements and Duets, Nuevos Arreglos y Dúos. Y para el tema elegido forma un dueto con Kurt Elling en Ain't Gonna Moan No More, No Voy a Gemir Más. Oh, oh, oh, ain't gonna moan no more. Oh, oh, oh, ain't gonna moan no more. Ain't no wolf at my door, ain't gonna moan no more. From the old groaner to the deep, deep blues, muddy waters and John Lee too. Yes. To the master of vocalese, John Hendrix knew the score. He said, you don't have to moan no more, no more, no more. Such mud chose to play the clown. Didn't stop him laying it down. He chose to smile instead of frown. He kept on playing his gigs, moving from town to town. There you touch. Thank you. baby, you die. Oh, fa fa fa fa fa fa. Al universo. So.